pasarela de cristal salió a desfilar con 14 años. Siempre disfrazada de mujer, perdió sin saber sus mejores años. En la pasarela de cristal salió a caminar como le enseñaron. Se vistió de novia y nunca más se pudo casar de vestido blanco. Corazón, corazón de maniquí, tu mundo es un palacio de ropa prestada. Corazón, corazón de maniquí, equivocaste el rumbo para ser feliz. Por tu corazón de maniquí dejaste pasar a mi amor de lado. Me quedé llorando y comprendí que nunca en la vida me habías amado. En la pasarela de cristal tendrás a tus pies un millón de aplausos, pero en tus oídos estará mi canto de amor que te está llamando. Corazón, corazón de maniquí, tu mundo es un palacio de ropa prestada. Corazón, corazón de maniquí, equivocaste el rumbo para ser feliz. Hoy tu pasarela es de alquitrán y exhibes la boda de tu insolencia. Sales a la calle a desfilar, te fuiste al extremo de la inocencia. Cuando el pantalón te quede mal y escuches que ya no te aplaudan tanto, sonará más fuerte mi canción, quién sabe si yo te estaré esperando. Corazón, corazón de maniquí, tu mundo es un palacio de ropa prestada. Corazón, corazón de maniquí, equivocaste el rumbo para ser feliz. Corazón, corazón de maniquí, tu mundo es un palacio de ropa prestada.